Radio Reforma se oye desde 1958, uniendo a todos los panameños con lazos de confraternidad. Se llama Radio Reforma y se oye a nivel mundial. Los quiero felicitar, estimado compañero, los santeños con esmero, le amamos de corazón. Si Herrera y los Santos son la península de Azuero. Radio Reforma se oye en vivo. La emisora más querida en Panamá, ayer, hoy y siempre. Meta bueno para que saque bueno. Gustico más. Cuando me pongo a pensar en mi tierra panameña, siento en el alma una pena y un gran deseo de llorar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, hombre, linda tierra sin igual, lindo cielo que hoy añoro con mi canto más sonoro, a ti te quiero cantar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, hombre. Un saludo de Radio Reforma se oye a todos los hermanos panameños en tierras lejanas. Hey, hey, ja, qué pena más grande siento. Hey, hey, ja, no poderla contemplar. Hey, hey, ja, qué pena más grande siento. Hey, hey, ja, no poderla contemplar. Thank you.

6:52 minutos, vamos con más de la música, otro tema para irnos al cambio comercial a través de la primerísima de Panamá Radio Reforma, hoy en vivo para Panamá, Centroamérica, el Caribe y el mundo en sintonía. Saludo para Chandy Arjona allá en Santiago de Veraguas, en sintonía en Santiago. De tanto tiempo nos volvimos a encontrar, y al besar tu piel oral, mirar tus lindos ojos, me puse a recordar. Ay, mamita linda, después de tanto tiempo. Aparece por aquí también un saludo de cumpleaños para Brianis Araba. En sus 5 años. Feliz cumpleaños de su abuelo, sus abuelos. Y especial de Keitani Yaciel. Están en sintonía de Radio Reforma, se oye en vivo. También para Francisco Vázquez en Panamá Norte, reportando sintonía. Y en la miel de las tablas, en la finca La Bonita, un saludo cordial, están en sintonía de Radio Reforma. Radio Reforma se oye. Lluvias, lluvias, dice en la miel de las tablas. Cuando te fuiste sin decirme adiós, bella hermosura, quedó tan triste mi pobre corazón, que se ocultó la luna. Amando y a tu lado quiero vivir. Ay, amor. Yo que pensé que te había olvidado, que no quedaba nada de ti. Me equivoqué, te sigo amando y a tu lado quiero vivir. Dímelo, Gigi. Mi bella flor y pienso regarte con mucho amor, y si tú volviste a mi lado, amor, no vas a escaparte de mi corazón. He vuelto a encontrarte, mi bella flor, y pienso regarte con mucho amor, y si tú volviste a mi lado, amor, no vas a escaparte de mi corazón. We'll be right back.